Hoffman observa detenidamente el cadáver del guardia derribado bajo el cobertizo cercano a la casucha en aquel frío amanecer. Fue atacado certero y brutalmente. Filosos colmillos le destrozaron la garganta. Oh, pobre hombre. Creo que ni siquiera tuvo tiempo de gritar, o al menos no lo oímos por la tormenta. Calimán, entonces no hay duda que... el lobo humano cobró una víctima. Al no poder matarme, sació su instinto asesino con este pobre hombre. Vamos, Karen. No dejas volar la imaginación. Pensamos que este pobre hombre fue atacado por un perro o un lobo. El mismo que estuvo a punto de morderte anoche. No hay huellas de animal cerca del cadáver. Solo esas pisadas humanas y muestras de lucha violenta. ¿Verdad, Calimán? Sin duda que las circunstancias son confusas y no podemos negar ni afirmar algo. Lo cierto es que se cometió un homicidio. Y del asesino. Solo hay esas huellas de pisadas alrededor del cadáver. Eso es todo. Oh, la lluvia bien pudo borrar las huellas del animal. Eso es factible, aunque... dígame, profesor, ¿por qué no borró las huellas humanas? Oh, se ven recientes. Lo que significa que el ataque ocurrió cuando dejó de llover. Segundos después de que la señorita Karen estuvo en peligro, ¿verdad, Calimán? Así es, Olin. Si yo hubiera logrado capturar esa fiera, este hombre no hubiera muerto. Ay, vayámonos de aquí, yo tengo miedo. Antes deberíamos notificar a las autoridades del suceso. No perderemos el tiempo, Calimán. En estos contornos no hay poblados ni autoridades. Principia el dominio del barón de Tífano. Y no hay autoridades sino hasta llegar al pueblo cercano al castillo. ¿No es verdad, Karen? Sí. La comarca es un tanto despoblada y solo encontraremos autoridades en el pueblo de Serger, cercano al castillo. ¿Y qué haremos con el cadáver? Darle sepultura, Solín. No podemos abandonarlo así, misericordiamente. Y tampoco llevarlo con nosotros. Claro que al sepultarlo, borraremos cualquier huella que pudiera servir para una investigación policiaca. La única huella es esa tremenda herida en la garganta que le arrancó la vida. Y esas pisadas humanas en torno al cadáver. No es mucho para una investigación, profesor. Tal vez haya más gente escondida por aquí. No hemos visto a nadie más. Lo oportuno es alejarnos de aquí cuanto antes, reanudando el viaje rumbo al castillo. Ya hemos perdido mucho tiempo y... este sitio es peligroso, no hay duda. Bien, amigos, cavaré una tumba cerca de aquí y rezaremos por el descanso del alma de este pobre hombre, quien se llevó a la muerte el nombre y la identidad de su asesino. Solim, busca en el cobertizo y engancha los caballos a la carretela. En cuanto sepultemos este cadáver, reanudaremos el viaje. Y Solim, ten cuidado. Si descubres algún peligro, da la voz de alarma sin perder tiempo. Ten mucho cuidado, Solín. Bajo el cortante frío de la mañana, Calimán cumple con el deber humano y religioso de dar sepultura al cadáver. Él mismo excava la tumba y la cubre de nuevo, dejando aquel cuerpo en descanso eterno. De sus labios han brotado ya las oraciones implorando al Todopoderoso por el descanso de aquella alma, y Karen de Tífano se estremece mirando la tumba recién cubierta. Vámonos, vámonos, me enferma estar aquí más tiempo, vámonos. No tenemos ya nada que hacer aquí, y el camino aún es largo, sobre todo ahora que vamos a viajar en una carretela. Así que pongámonos en marcha sin perder tiempo. De acuerdo, profesor. Vámonos, y que la justicia divina sepa castigar al asesino de este pobre hombre, ya que nosotros estamos imposibilitados para hacerlo, al menos por ahora. En marcha. Se apartan de la solitaria tumba con una rústica cruz clavada, rumbo al sitio donde el pequeño Solín hábilmente ha enganchado los caballos a una rústica carretela. Señorita Karen. Sí. Usted y el profesor Luis viajarán en la parte posterior. La hermosa joven se acomoda en el asiento, envolviéndose en una frazada mientras el profesor Royce voltea a mirar con gesto de enfado los restos calcinados de su lujoso auto incendiado. Este viaje se inició con la mala suerte y ella nos acompañará siempre. ¡Qué remedio! Calimán trepa ágilmente al asiento delantero del carruaje y empuña con mano firme las riendas, al tiempo que el pequeño Solín se acomoda a su lado. Calimán, ¿no sientes que algo misterioso nos rodea? No sé, pero me da la impresión que alguien o algo nos vigila, aunque no haya más gente a la vista. Sí, siempre cuando ocurre una muerte, Solín, se crea un ambiente de incertidumbre y temor. Pero olvídalo. Olvídalo, que nos alejaremos de aquí ahora mismo. ¡Ah! ¡Ay! ¡En marcha! La carretela inicia el avance, tirada por dos caballos, dirigidos a su vez por la mano de Calimán, que sostiene las riendas. Lentamente se alejan de la casucha del guardia, dejando solo aquella tumba recién cubierta, huella palpable de un misterioso ataque que, por sus indicios, revela la presencia de seres infrahumanos, de seres llamados lobos humanos. Esa misma mañana, en el castillo del barón de Tífano, el viento helado hace estremecer los resecos arbustos que en otros tiempos fueron hermosos jardines. Matas de pasto seco son arrastradas por el viento, cruzando los enormes patios que circundan la añosa construcción. Luego, el barón de Tífano emerge de entre los arbustos y avanza hasta detenerse junto a la abandonada cripta. Bajo la luz del día, su aspecto no es tan misterioso como durante las noches. Su rostro de facciones angulosas, su nariz ganchuda, sus ojillos verdosos que brillan en la sombra de las cuencas, la pequeña barba terminada en punta que adorna su mentón, todo le da un aspecto de amargura y miseria. Conserva el aspecto orgulloso y altivo de su estirpe, y la bufanda de seda roja anudada en el cuello semeja un manchón de sangre que cae sobre su pecho, cerca del medallón de oro que cuelga de su cuello. ¡Sarco! ¡Sarco! Avanza entre los arbustos, abriéndose paso entre las ramas secas de los árboles, que a momentos parecen manos monstruosas que tratan de capturarlo. En la diestra empuña un fuete que golpea sistemáticamente contra la pierna derecha. ¡Sarco! ¡Maldito gitano! ¡Sé que estás ahí! ¡Responde o juro por todos los diablos que te voy a destrozar a fuetazos! ¡Sarco! Un cuerpo agazapado entre los matorrales se mueve levemente, y el barón de Tífano frunce los labios en gesto de furia contenida. ¿Qué esperas, animal? ¿Crees que no te he visto? ¡Sal de ahí si no quieres que te mate a golpes! ¡Obedece! De entre los matorrales aparece un hombre corpulento, aunque deforme, de largos brazos y manos fuertes como de simio. Su rostro es impresionante, pues una enorme cicatriz le cruza el rostro de lado a lado y tuerce la boca en gesto temeroso. Es Sarco, un gitano vagabundo y asesino al que el barón de Tífano salvó de morir, y desde entonces es su criado fiel y sumiso como un perro. ¿Dónde diablos estuviste toda la noche? ¡Mírame a los ojos y responde! ¿Atacaste a alguien? El gitano se agazapa temeroso ante las preguntas del barón de Tífano. Parece un perro rabioso arrepentido de haber atacado. ¿A dónde fuiste? ¿No te habrás atrevido a acercarte otra vez al pueblo en busca de mujeres, verdad? ¿O mataste a alguien? El gitano es mudo. Su boca desdentada se abre en muecas impresionantes, mirando temeroso al varón, quien lo atrapa de la garganta. ¿Qué has hecho ahora, maldito gitano ladrón? Ya que tienes la lengua paralizada, explícate por medio de señas. Dime, ¿dónde estuviste anoche? Dímelo. El gitano acciona con las manos. El varón lo mira fijamente sin dar crédito a lo que descubre. ¿Fuiste al pueblo, eh? ¿A emborracharte? ¿Solo eso? El gitano gesticula temeroso. Es como una fiera rabiosa que siente pánico ante aquel hombre que lo domina como a una bestia. Tienes la costumbre de ir al pueblo en busca de muchachas, Sarko. ¿Y quién puede hacerle caso a un engendro del diablo como tú? Regresaste hace un momento, ¿eh? ¿No habrás cometido robos? Recuerda que hace años te salvé de la horca. Te iban a justiciar por ladrón y asesino. ¿Lo recuerdas, Sarko? Tenías ya la soga en el cuello. Iban a ahorcarte. Y del susto, te quedaste sin habla. Maldito gitano ladrón. No sé por qué evita tu muerte. No sirves para nada. Eres como un animal que solo piensa en robar, matar y buscar muchachas bonitas. ¡Me das asco! ¡Escucha bien! Mi hija Karen no llegó anoche como la esperaba. Sin duda que la tormenta la obligó a buscar refugio en alguna choza del camino. Tienes que ir en su busca. Ya debe estar cerca. Ve a buscarla y cuida que nada malo le pase. Tal vez la encuentres al llegar al puente de Saint-Étienne, si es que no se derrumbó anoche con la tormenta. ¿Has entendido? Y ten cuidado, Sarko. Mi hija Karen es muy joven y muy bonita. A ti te gustan las mujeres jóvenes y bonitas, ¿verdad? Pero ten cuidado, Sarko. No te atrevas siquiera a mirarla cara a cara, porque te mato. ¡Ve a buscarla! ¡Vamos! ¡Levántate de una vez, Aragán! ¡Ve a buscarla! Y acompáñala hasta aquí. ¡Deprisa! El varón empuja violentamente al gitano y este se aleja corriendo entre los matorrales hasta perderse de vista. Luego el siniestro personaje inicia el camino de retorno al castillo. Me inquieta el que Karen no haya llegado. Debí ir a recibirla al poblado más próximo, pero jamás abandono este castillo. Cruzar los límites de mi territorio es peligroso, sumamente peligroso. Todos los aldeanos y campesinos me odian. Me odian porque me temen. Y cualquiera de ellos me clavaría un cuchillo en la espalda en la primera oportunidad. Imbéciles. Parece que se han olvidado que soy el amo y señor de estas tierras y que ellos son mis esclavos. Igual que perros sarnosos a los que puedo matar en cualquier momento. Reacciona sorprendido mirando hacia el camino de la llanura y descubre a su enorme perro mastín de pelambre negro como azabache. ¡Lucifer! ¡Lucifer, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Bribón! Tú también estuviste ausente toda la noche, ¿eh? También fuiste al pueblo como el maldito gitano. ¿Qué sucede? ¿Trae sangre en el hocico? El mastín se incorpora nervioso, como si temiera que descubrieran sus andanzas de la noche anterior. Sí, sí, es sangre. Lucifer de todos los diablos, no habrás matado a alguien con tus filosos colmillos, ¿eh? Sí, sí. Si heriste o mataste a alguien, hiciste bien, Lucifer. Que matando es como conquistas respeto y obediencia. Mi fiel Lucifer, tienes instinto asesino. El día menos pensado te lanzas sobre mí destrozándome la garganta. Lucifer de todos los infiernos, eres realmente peligroso. Calimán conduce con rienda firme a los caballos que tiran de la carretera. Llevan ya 2 horas de viaje y sus compañeros se muestran fatigados. A este paso llegaremos al castillo cuando sea de noche. Ay, es mejor ir a bordo de este carromato que a pie, ¿verdad? Oh, de no ser por ese tonto del guardia, iríamos en mi auto. Y a estas horas ya estaríamos en el castillo. ¿Falta mucho para llegar? No, muchacho. Cruzando esta ladera, llegaremos al puente de Saint-Étienne. Y después entraremos a los dominios del barón de Tífano. Calimán, ¿qué sucede? Hace rato que no habla con nosotros. Me inquieta que viene otra vez la niebla sobre nosotros. Ay, es verdad. Otra vez la niebla. Oh, miren. Avanza hacia nosotros como una gigantesca ola. La densa niebla se desliza hacia ellos, cubriéndolo todo. Karen y el profesor Lewis se estremecen envolviéndose en las frazadas. Y Calimán advierte: nos acercamos al puente. Espero que resista nuestro peso. Se ve muy endeble y antiguo. Tenga cuidado. Aminore la marcha. ¡Eh! Esto es peligroso. Calimán impulsa al carruaje a entrar al destartalado puente, que se estremece con el galope de los caballos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Creo que el puente se va a derrumbar. ¡Qué nuevos peligros los acechan! ¿Podrán llegar hasta el misterioso castillo? ¿Qué enigmas y secretos hay en aquellas tierras misteriosas donde existe la leyenda de los lobos humanos?